se marcha. ¿Quién soy yo? Solo canario que no canta. ¿Será que me falta la luz de tu corazón? ¿Será que se mojó la cerilla de tu amor? ¿Será que no escuchaste mi última canción? Que las flores que te gustan no las tengo yo. Eres tú, sola, una vela apagada. Eres tú, sola, una manzana amarga. Eres tú, sola, un eclipse de luna. Eres tú, sola, una mañana oscura. ¿Será que te falta la luz de mi corazón? ¿Será que se mojó la cerilla de mi amor? ¿Será que no escuché tu última canción? Que las flores que me gustan son de otro color. Flores que me gustan son de otro color.